que te pido y todo va a correr. Me dice hasta el grande el bikini, mala. Me dice el clima, el bikini, el mar y la marito, clarito. Cero, pito, bien, ya me lo meto. Mato patrullero, como, como. En el fondo y allá arriba la manito quiero ver. Por la mujer que bailó y sin ti, tengamos un mira cómo está la mano en el baile, con dos remamando y con la mano en el aire. Cómo está la mano en el baile, con dos remamando y con la mano en el aire. Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano. Alza la mano si quieres escuchar, alza la mano. Y las palmas de todos los si no toma América ya sopla la bolsa. Me vuelve loco tu tatu, el que tiene cerca de tú. Me vuelve loco tu tatu, mira que yo soy cabezú. Me vuelve loco tu tatu, el que tiene cerca de tú. Me vuelve loco tu tatu, mira que yo soy cabezú. Mira cómo estamos riendo, con este ritmo no vuelo, le digo no vamos a batir, no para toda la gente. Que se acaba por eso, que yo solito y le vine a ganar el que se quiere jugar. Cuando estaba tocando la de tu lucha, vamos los pibes, que todo está, yo no te la creo, te tengo que decir, si vos sos un estrellero, déjate de joder, si no hagas más kilos, por lo que a mí me parece, me quiere llenar el mundo. Las palmas de todo lo digo bien arriba, porque este es el show de Damas. Damas. Va a ser de mí. cerca del escenario, Leo. Leo, cerca del escenario. Ese es tu novio. ¿Cómo? Leo, cerca del escenario. No podemos andar con ese gato. Mira, cara, zapato. Ahora tú eres una amiga regalada. Y yo en el bar, empastillada. Cumbia, pa' los borrachos de escombro, con la jarra pa' arriba. Mírenme, acá estoy, mirando en mi cara, no lo olvidan. No sé lo que pasó, de pronto me varié, si se lo siento a mí, no me tomé. Doctor, me quiere rescatar, me dice que yo le quiero cambiar. No sé qué voy a hacer, si me dejen buscar, esto a mí no me puede suceder. No, y las palmas de todo subieron arriba, para arriba, para arriba. Y ahora estoy re loco en el baile. Que le dan para atrás, para atrás, que le dan para atrás, que le dan para atrás, atrás, atrás, que le dan para atrás, atrás, atrás. Y es que no saltas un rastrero. Una más. La va a pagar. ¡Ay, corazón! Compañera, no me deja Y la van ahí, la va a pagar, la va a pagar. Lo que me ha hecho, tiene que pagarlo. Y nos vamos. Las manos en el aire, compro aplauso para la banda. Le pedimos una más. Una más. Una más. Pablo. Mi amor. Si supiera que yo. Cheio!